industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. TVN estrena Héroes de Hoy, Código 19. El nuevo programa que llega hoy es un docu-reality que se inserta en los centros asistenciales para mostrar el trabajo y las historias del personal de salud. Se emitirá este jueves y viernes a las 22:30 horas y se está trabajando en sumar nuevas emisiones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.